Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos una mañana bastante fría acá en Quito, sin embargo no ha habido lluvia. Bueno, eso es importante, tráfico fluido, hemos podido llegar a tiempo. Saludamos también a nuestros compañeros que comparten aquí en cabina. Darío, buenos días. Buenos días, Laura, buenos días a toda la audiencia. Saludamos a todos los que nos escuchan aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Feliz miércoles para todos ellos. Estamos ya en la mitad de la semana. Mira cómo va el tiempo. Estamos ya a la... Faltan dos días ya. Dos días más. Para irnos a un merecido descanso. Un merecido descanso. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Darío. Realmente disfrutando mucho de esta semana, de esta mitad de semana. Espero que ustedes también, queridos amigos Radio Escucha, siempre junto a nuestra compañía. Exactamente. Nosotros les acompañamos 90 minutos con información cultural y, por supuesto, la presencia de los artistas y gestores culturales. Hoy compartimos con ustedes el programa número 27 de este año. Esto es posible gracias a nuestro equipo informativo. En la dirección general, Patricio Álvaro Silva. En los controles, Diego Salazar. En la promoción, Karen Gutiérrez. Voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es miércoles 8 de febrero, un día siempre con hechos importantes que les invitamos a recordar a continuación. Así es, Cristina. El 8 de febrero de 1828 nace en Nantes, Francia, el novelista Jules Gabriel Verne, o más conocido para el mundo hispano como Julio Verne. Julio Verne es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. Es considerado junto a H.G. Wells el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Entre las principales obras de él podemos encontrar, por ejemplo, ponga mucha atención, Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Dueño del mundo y 20.000 leguas de viaje submarino. Seguramente que han de haber tenido algún encuentro con algunas obras de este autor, Julio Verne. Y Julio Verne, el hombre de la ciencia ficción, y imagínate, Darío, pues quién diría que a través de sus obras ya había el viaje a la luna, ya sabías dónde va a estar ubicada el lugar, o más bien la plataforma donde va a funcionar esto, y bueno, muy pocos... Hay muchas cosas que lo pensó él en el siglo XIX, 1800, uh-huh. Y ahora ya son realidad, ¿no? Lo que nos queda es el viaje al centro de la Tierra. ¿Será posible? Esperemos. Yo creo que ya estamos en el centro de la Tierra, pero cuando ustedes buscan y van al YouTube y ponen Julio Verne, ustedes van a descubrir la magia de este hombre, la ciencia ficción, es decir, uno de los personajes que ya tenía predilecciones para el futuro y que de a poco se ha visto que se ha hecho una realidad. Yo recuerdo haber leído el 20.000 leguas de viaje submarino y es un buen libro, especialmente porque te permite imaginar muchas cosas. Bueno. Buen libro, imagínate, para 1800. Vamos enseguida nosotros a darles a conocer cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. ¿Qué tendremos en este programa de Cultura en Acción? ¿Cuáles serán nuestros invitados? En un momento más nos acompañará Clarita Guamán Naranjo. Con ella hablaremos sobre el libro Viajando con la Lecherita y sus amigos. A partir de las 8 de la mañana estará aquí en los estudios de la radio Lorena Rosales, organizadora de la Feria Orgánica, Holística y Cultural, que se realizará en la ciudad de Quito el próximo 10 de febrero. No olvide que se informa con Cultura en Acción. Nos puedes escuchar en 9:40 AM, también en nuestras plataformas digitales, Radio CC, casadelacultura.com y casadelacultura.gov.es. También puedes descargar nuestra aplicación para Android y Android. Sí, exactamente. La invitación es para que se descarguen esa aplicación Radio CCE HD y lo pueden llevar ya en su teléfono, en la comodidad de sus bolsillos, de sus bolsos, de su cartera. Y este miércoles 8 de febrero, la restricción vehicular en las ciudades para los automotores con los últimos dígitos, placas 5 y 6. El circuito es al norte en la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Recuerde que la restricción en la mañana inicia desde las 7 horas y se mantiene hasta las 9:30. En la tarde se repite 16 horas a 19:30. Tome todas las precauciones y no se deje sorprender. Bueno, y con estas recomendaciones damos inicio ya a nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, tenemos las 7 de la mañana y 42 minutos, hora en el territorio continental del Ecuador, una hora menos en las Islas Encantadas en Galápagos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó el 2 de febrero del año en curso el Reglamento General de Elecciones de las Dignidades Provinciales y Nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles les contamos a continuación. Podrán participar en las elecciones los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y las personas que se hayan inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, hasta el 21 de marzo de este año, según lo establece el artículo 2 del Reglamento General de Elecciones de las Dignidades Provinciales y Nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las elecciones que se realizarán son para elegir presidente de la sede nacional y los miembros de los directorios de las diferentes sedes provinciales, la misma que será de carácter general, universal y de voto secreto, según lo dispone el artículo 2. Para ser candidato se establece que deben ser miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al menos 2 años previos a la convocatoria o que se encuentren inscritos en el RUAC y cuenten por lo menos con 5 años de experiencia en la creación o producción artística o literaria, además de otras exigencias específicas como no haber sido cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo 5 años después desde la fecha de expiración de funciones. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones de cargos públicos, ni hallarse llamado a juicio penal y no adeudar más de 2 pensiones alimenticias. Esto lo estipula el capítulo 2, que hace referencia a las condiciones de elegibilidad. En el artículo 4 del mismo reglamento señala que las candidaturas serán presentadas en lista para todas las dignidades y contarán con su respectivo suplente. Estas deberán cumplir con los criterios de igualdad y paridad de género y buscar un relevo institucional. Una vez superada la etapa de impugnaciones, cada junta electoral provincial publicará las listas oficiales de los cuales uno debe ser de los inscritos en el RUAC. Según el artículo 1 reformado, el calendario de actividades electorales señala que hasta el 3 de marzo deberá estar conformado el núcleo de Pichincha Provisional. El 21 de marzo será la fecha límite para que los miembros inscritos en el RUAC consten en el padrón electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 27 de marzo será la entrega de la información del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 30 de marzo serán las inscripciones de candidaturas por provincia. El 7 de abril, la publicación de candidaturas posterior a la fase de reclamos. El 18 de abril serán las elecciones de asambleas nacionales. Y el 28 de abril, la sesión de junta plenaria para elegir al presidente. En la primera disposición general se indica que por encontrarse en proceso de transformación institucional y para efectos de la elección, los miembros de la Casa de la Cultura Matriz, más los inscritos en el RUAC, en la provincia de Pichincha, conformarán la Asamblea Provincial para elegir las autoridades del núcleo de Pichincha. En la primera disposición transitoria se establece que en 30 días la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión deberá emitir la normativa técnica para el proceso electoral, entre ellos la conformación del padrón electoral, la mesa receptora del sufragio, jornada de votación y tramitación de reclamos, entre otros. Ecuador lamenta la pérdida del obispo de los pobres, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. A las 7:15 de la mañana del 7 de febrero, luego de ofrecer al país su servicio por más de 70 años, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca, exhaló su último aliento a la edad de 93 años. Con frases como «Me traicionaría a mí mismo si no denunciara las injusticias», Monseñor Luna Tobar se abrió paso en varios ámbitos del país que le valieron calificativos como el cura rojo o el arzobispo o el obispo de los pobres. Considero que sí sé yo muy bien qué es ser comunista. Lo que duda y dudaré siempre es que quienes me acusaban sepan lo que es ser comunista. Y por lo mismo me sentí acusado en vano, en vacío. No me importó nunca nada. Sus últimos años los vivió en la casa sacerdotal Pablo Muñoz Vega, en donde sus problemas de salud de a poco le fueron preparando para la muerte. Así lo afirmaba Juan Pablo Garzón, director de esta casa sacerdotal, días antes de su muerte. Se está poco a poco apagando, se está apagando con una serenidad, una paz. En estos 7 años que ha compartido con nosotros en la casa sacerdotal, siempre ha sido un ejemplo de cómo envejecer. Y ahora es un ejemplo de cómo morir, es decir, de cómo llegar a la casa del Padre. Por el valor de este personaje, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2010 le rindió un homenaje denominado La Esperanza como Destino. Y hoy Gabriel Cisneros, actual vicepresidente de esa institución, en el marco de los diálogos por la paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ha propuesto que este encuentro lleve el nombre Monseñor Alberto Luna Tobar. Y hemos pedido como Casa de la Cultura que declaremos estos diálogos de paz en la Casa Territorio de la Paz Latinoamericana en homenaje a Alberto Luna Tobar. Pedimos a las organizaciones, al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano que nos sumemos a esta iniciativa para proyectar la memoria de un hombre que durante 93 años luchó por la paz y los derechos humanos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunicó que hoy a las 11 horas en la Capilla Santa Teresita se realizará una misa a la memoria. Se realizará una misa a su memoria, para luego a las 13 horas trasladar sus restos a la ciudad de Cuenca, en donde serán velados el jueves 9 de febrero en su catedral metropolitana. En la cripta de esta catedral se tiene previsto sepultar su cuerpo a las 12 horas del viernes, posterior a una misa. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. horas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la violencia. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Y ya está aquí con nosotros en cabina Clarita Maribel Guamán Naranjo. Ella es una quiteña amante de crear historias, poemas y acrósticos, de donde nació el amor por el arte. Clarita nos hablará sobre su libro infantil, Viajando con la Lecherita y sus amigos, ilustrado por Sandra Bonilla Urquizo. Este libro se presentará este miércoles 8 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y conocer gente nueva y a las órdenes. Bueno, pues mi estimada Clarita, hoy vamos a hacer el recorrido por este viaje que hace la Lecherita y sus amigos. A ver si es que nosotros también nos ponemos rojos como el elefante. Espero que no. Clarita, vamos a conocer cómo nace esta idea, siendo usted una ingeniera industrial, y de apegarse al mundo de la literatura. Bueno, en efecto, de profesión soy ingeniera, trabajo en una fábrica industrial, vía Maguaña, pero el amor por escribir lo tengo desde la escuela, y mi sueño siempre ha sido publicar un libro, y hace 3 años yo decidí escribir cuentos infantiles, porque tengo una hija, y me presenté aquí en la Casa de la Cultura y pues me abrieron las puertas para lograr este producto final, que es la recopilación de 10 cuentos infantiles cortos. ¿Estos 10 cuentos fueron dedicados exclusivamente para tu hija? No, realmente ella fue mi inspiración, no lo puedo negar, pero también pensaba en los niños. Me interesa mucho el público infantil, porque como madre de familia veo que se está perdiendo la costumbre de leer. Y creo que mucho también depende de la casa. Si bien es cierto, en las escuelas, en los centros infantiles nos exigen comprar libros como parte del material escolar, pero muchas veces no hay esa motivación y esas ganas de leer. Y la mejor forma de que ellos se acerquen a la lectura es cuando nosotros, como papá, como mamá, como abuelos, parientes, les leemos cuentos. A ellos les encanta, abren sus ojitos y se iluminan y empiezan a preguntar cosas, y ahí también uno puede darse cuenta de qué es lo que ellos piensan, qué sienten, cuáles son sus vivencias diarias, porque a veces relacionan un cuento con lo que vivieron en el día o en la semana. Una interrogante, ¿en la familia tuya, en tu hogar, existía la costumbre de la lectura con tus padres? Al menos mi mami siempre me compraba libros, y muchas veces me traía libros que a ella le gustaban. Entonces, de esa manera yo fui involucrándome en la lectura. Pero también recuerdo de una profesora que tuve yo en el colegio, que nos daba literatura, que ella nos dio la clase de una manera tal que yo empecé a amar esa materia y empecé a investigar y leer de otros autores. En aquella época me llamaba mucho la atención lo que es la poesía, por ejemplo. Entonces ahí fueron muchas, se puede decir, tuve muchos incentivos o puntos de motivación por el cual yo me fui escribiendo, ¿no? Sabemos que fue una amiga la que le dio el empujoncito para que usted busque editoriales y pueda publicar este libro con sus cuentos. Sí, me fueron ideas que me dieron de que me acerque a editoriales, me acerque al Ministerio de Educación, a la Casa de la Cultura. Y fue en agosto del 2015 que tomé la iniciativa y me presenté aquí en la Casa de la Cultura con los cuentos que yo escribí. Bueno, ¿esto demoró aproximadamente cuánto tiempo para que se vea cristalizada esta obra? Prácticamente 1 año y medio. Un año y medio. Así es. Una vez que le aprobó el Consejo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues usted tuvo que trabajar en la cuestión de la ilustración de las obras. Sí, ahí también me vi en problemas, porque obviamente uno puede dibujar, pero no para poder ilustrar un libro. Y también debo decir que conté con el apoyo de una amiga, que es también compañera de trabajo. Ella también es ingeniera industrial, pero uno de sus hobbies ha sido justamente dibujar. Sandra Bonilla Urquiza. Así es. Ella es de Riobamba, tiene 26 años, y ella es la que creó estas bellas ilustraciones que ustedes la van a poder ver cuando tengan el libro en sus manos, y están muy ligadas con los cuentos que escribí. ¿Fue ella la que te dijo que tenías que presentar estos libros en una editorial? Fue otra persona. Así es. Bueno, ¿y cómo fue ese nexo para poderse compenetrar entre los cuentos y a su vez los gráficos? Básicamente yo les conté del proyecto en el que yo me encontraba y que necesitaba alguien que me ilustre, y ella me comentó de su afición por el dibujo y me dijo que ella podía ayudarme, hoy por hoy lo recuerda con mucha gracia a ella, porque dice que le atormenté como 3 meses para probarle las ilustraciones. Pero en todo caso, creo que hemos hecho un buen equipo y le estoy muy agradecida porque son unas ilustraciones de mucho color, dirigidas a niños, son elegantes, le dan vida a los cuentos. Hizo que mis cuentos tengan personajes y es lo más bonito. ¿Se sentaron a pulir las dos las imágenes para que tenga relación con el texto? Ella me mandaba a mi correo personal las ilustraciones para que yo las vea en mi casa y le responda de esa manera. Y así fue, o sea, ella me íbamos comunicándonos en la noche para ir puliendo ciertas cositas. ¿Cuánto tiempo se demoró en la ilustración? 3 meses. 3 meses. Sí. Y ahora tenemos ya el resultado en este libro, Viajando con la Lecherita y sus amigos. Una de las obras que le corresponde a Clarita Maribel Guamán Naranjo, que se presentará este miércoles 8 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el hecho de presentar esta obra, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ser parte de la colección de la Casa de la Cultura. Es una colección muy prestigiosa. Y seguir generando lectura para los niños. El mensaje que yo quiero dar con los 10 cuentos que están recopilados en Viajando con la Lecherita y sus amigos es que definitivamente no importa la edad que se tiene, los niños de 2 añitos, 3 añitos y los más grandes pueden alcanzar sus propósitos y no tienen que ponerse límites, y sobre todo cuando hay gente que les apoya, que les da ideas buenas, tienen que aprovechar eso y seguir avanzando. Y fundamentalmente contar con la familia, contar con amigos positivos, sinceros, es una bendición, y ellos tienen que seguir interesándose por sus aspiraciones, seguir aprendiendo por medio de la lectura. Si encuentran en el libro palabras nuevas, que no se detengan, sino que al contrario, investiguen, cojan un diccionario o pregunten al papá, investiguen juntos en el internet, porque es una manera de ir descubriendo cosas nuevas. Eso es el mensaje que quiero transmitir. Así que mucho ojo con ese mensaje, poner mucha atención lo que nos comparte el día de hoy nuestra invitada Clarita Maribel Guamán Naranjo. Hablamos sobre su libro Viajando con la Lecherita y sus amigos cuando son las 7 de la mañana y 58 minutos. ¿Esta es la primera publicación que realiza? Sí, definitivamente. Es la primera y espero que no sea la última, pero en todo caso son pasos que hay que ir siguiendo, hay que tener mucha paciencia y también decisión, pero es el primer libro que publico. ¿Y quién es la Lecherita? La Lecherita es un personaje ficticio y es prácticamente la que abre todo el cuento. Y a raíz de ella se va derivando las otras historias y se relaciona que son sus amigos. ¿Es difícil o qué retos le presta a un escritor escribir para un público infantil? Pienso que sí es más que difícil, es muy demandante, porque el público infantil, aunque la mayoría piense lo contrario, son muy críticos. Los niños son quienes, con toda la sinceridad del caso, te pueden decir si les gusta o no. o hacer comentarios incluso a veces muy muy fuertes. Entonces, escribir para niños sí es conlleva una responsabilidad muy grande y hay que cuidar el tipo de mensaje que se quiere dar, el tipo de palabras que se utilizan, incluso las imágenes que se van a incluir. Es delicado, pero a la misma vez hermoso, porque puedes desarrollar tu niño interior y plasmar en esos, en los cuentos, de tu parte más sana, más noble, más honesta. Clarita, sé que tú estás desempolvando ya uno de los libros que salió hace algún tiempo atrás. Bueno, como les había comentado, yo tengo afición por escribir desde muy niña. Con los años he ido madurando en las ideas. Tengo un libro guardado que espero que lo estoy revisando nuevamente, pero está orientado a aquellas personas que empiezan su trabajo, su vida laboral. Se llama Trabajar para Vivir o Vivir para Trabajar. Espero poder lograr algo con este escrito y pues serán ustedes los primeros que lo conozcan. ¿Se tiene previsto más o menos para cuándo tienes planificados acá? No realmente, porque está dirigido a otro público y tendríamos todavía que hacer ciertas correcciones, ciertos ajustes. ¿Y podemos adelantar, por ejemplo, qué deben saber en este caso las personas que trabajan? El mensaje que al final recuerdo que está escrito es que es importante el trabajo. El trabajo es parte de la vida, pero no puede convertirse en la vida misma, porque fuera del trabajo tienes una familia, tienes amigos, tienes aficiones, tienes hobbies, tienes proyectos, tienes sueños. Hay muchas personas que se vuelcan 100% al trabajo, a veces pasan trabajando las 24 horas del día y descuidan cosas más valiosas, como estar con la gente querida. Entonces se necesita encontrar un equilibrio entre el trabajo, ya sea en una institución pública o en una institución privada o en un negocio propio o una empresa propia, y seguir siendo tú como persona, o sea, no descuidar el lado humano que tú tienes. Ese es el mensaje, hacia allá está orientado. Y también hay ciertos tips en el sentido de que cuando tú entras a trabajar, hay reglas también que tienes que respetar. Por ejemplo, no invadir el espacio ajeno, así tú estés ocupando un puesto alto, un cargo de autoridad o poder, tienes que respetar los espacios de las personas. También está el hecho de que tú tienes que ser honesto con el trabajo que tú haces, y otros tips más en ese sentido. Bueno, pues ustedes, amigos, amigas, están conociendo algo más de nuestra invitada Clarita y presentando este libro, Viajando con la Leche Edith y sus amigos, una de las obras que se encuentra dentro de la colección La Casa de los Niños. Y bueno, Darío, tú querías preguntar algo. Bueno, yo quería casi para cerrar este encuentro, ¿será posible que nos deleite con una lectura? Aquí hay un texto que se llama Mamá Pijama y lo estaba dando lectura y me parece muy, muy llamativo, muy enganchador. Entonces quisiera pedirle a nuestra invitada que nos dé lectura de este párrafo y con esto estaríamos finalizando este pequeño encuentro. Ok, muchísimas gracias y con mucho cariño para todas aquellas mamás que se quedan en casa y que también les toca salir a trabajar para su familia. Dice Mamá Pijamas: había una vez una señora muy agraciada que tenía un particular modo de vestir, con pijamas. Las tenía de todos los colores y formas, pero sus favoritas eran aquellas con estampados de corazones, flores, osos y figuras geométricas. Los fines de semana era cuando más se lo veía con sus pijamas. Para ella eran sinónimo de comodidad y descanso. Se la veía graciosa, pues sus pijamas venían acompañadas de unas pantuflas muy singulares.

El estilo barroco nació en el siglo XVII-XVIII como una nueva forma de concebir el arte, principalmente dentro de la Europa occidental, pero también llegando a imponerse en América Latina. En esta ocasión, el Museo de Arte Colonial nos trae la exposición temporal denominada Tejido Quiteño, una tradición barroca. Esta nos presenta la finura, la belleza y la destreza con que las mujeres de esa época manejaban los tejidos y los convertían en verdaderas obras de arte. La exposición estará a disposición del público del 15 al 28 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada será gratuita. Ocho de la mañana con 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, 7:10 en Galápagos. Y ahora sí nos vamos a conocer más detalles sobre el carnaval que se acerca y las fiestas se llenan de cultura. Estas son algunas de las actividades que las podrán ustedes disfrutar en esta festividad. Comenzando por el 11 de febrero, el pregón previo a las fiestas de carnaval de Amaguaña abre con su tradicional desfile de antorchas, desde el Coliseo hacia el Estado Parroquial, donde se celebrará el pregón y por la noche un acto artístico. Este acto se llevará a cabo de 11 de la mañana a 12 de la noche. El 23 de febrero, de las 7 de la noche en adelante, las máscaras se toman la mariscal. Desfile de grupos folclóricos, bandas de pueblo, arlequines, enmascarados y zanqueros serán algunos de los principales protagonistas. Por último, el 25 de febrero, las festividades invaden la ciudad. Desfile de disfraces, carros alegóricos, comparsas, bandas, danza, música y espuma en la parroquia del Quinche. Para celebrar con alegría y respeto, la AZ Eloy Alfaro nos trae el desfile Carnaval Quiteño 2017. Contará con carros alegóricos, comparsas y danza. Así que ya lo sabes, el carnaval espera por ti. Ocho de la mañana con 12 minutos, 8:12, y les contamos que el Caita Carnaval también está en la ciudad de Guayaquil, en los diferentes medios de comunicación, haciendo la invitación y popularizando también esta fiesta del carnaval para que la población en general se decida. Y bueno, avanzamos con la información y ahora les contamos que la cultura es la principal arma para el cambio y la transformación social. Así se demostró en la Mesa Social por la Paz del 7 de febrero. Mestizos, negros, afros, campesinos, obreros, artistas, intelectuales, colombianos y ecuatorianos se dieron cita este 7 de febrero de 2017 a las 10 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión, con fin de ser partícipes de la Mesa Social por la Paz entre el ELN y el gobierno colombiano, y reconocer la labor de la Casa de la Cultura, que desde el arte y la cultura ha acompañado a todas las luchas sociales. Así lo expresó Marilyn Serna, principal vocera de la mesa. A esa solidaridad y a todo ese humanismo que nos acompaña, queremos declarar la Casa de la Cultura territorio de paz latinoamericano. Aquí, en Quito, en la mitad del mundo. Tras ser declarada como territorio de paz latinoamericana, se entregó el acta al vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, quien dijo que la cultura es algo imposible sin paz y derechos humanos. A las 7:30 de la noche se tenía previsto un acto político-cultural, en el cual se presentaría la propuesta de participación del pueblo colombiano y el cierre con la presentación artística de Piero Jaime Guevara y John Harold Dávila. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y hoy, siendo las 8 y 15 de la mañana, damos la más cordial bienvenida a Laura Rosales y Malena Vélez. Ellas son organizadoras de la Feria Orgánica, Holística y Cultural que se desarrolla en la ciudad este 10 de febrero. Muy buenos días y bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días, quisiera que nos den a conocer sobre esta propuesta que tras micrófonos nos hablaron que ya es la octava edición y han arrancado en junio del 2016. Tres propuestas, trabajar desde lo orgánico, lo holístico y lo cultural. ¿Cuál ha sido la iniciativa de esta feria? Bueno, nosotras con Lore somos compañeras de un instituto de formación humanística. Entonces desde ahí parte esta idea de poder integrar lo que es lo holístico y lo cultural. Claro, partiendo desde lo que son toda la nutrición sensorial, todo lo que son los sonidos, los alimentos, porque todo eso aporta al ser humano en la integración de cuerpo, mente y espíritu. Lore, tú nos había comentado, tú trabajarías desde el lado holístico en la feria. Sí, justamente la terapia que voy a implementar en la feria es el psicografismo para parejas. El psicografismo es una técnica que emplea los gráficos, tanto dibujados como vistos, para sacar el no consciente a la luz. Todo lo que tenemos guardado, todo lo que no podemos decir en palabras, se aprovecha a través de manifestaciones de arte, salidas de las manos propias o vistas en un cuadro, se aprovecha a través de los gráficos para sacar lo que no podemos normalmente expresar con palabras. Generalmente las palabras solo repiten lo que ha sido el pasado, lo que se ha venido viviendo, lo que siempre repetimos dentro de nuestra mente o hacia el exterior. Las palabras solo expresan eso, pero si tenemos la oportunidad de expresarnos a través de una manifestación artística, en este caso va a ser el grafismo, el dibujo, entonces comienzan a salir a la luz elementos que no los habíamos pensado, que no los habíamos asimilado, y bueno, es un proceso, ¿no? Como parte de este taller, el taller orgánico, holístico y cultural, va a haber, me imagino, productos y esta actividad, este taller, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué otras actividades complementarán en la feria? Bueno, la feria se lleva a cabo en la Plaza Tunda. Esto es justamente en la Reina Victoria, entre la Niña y la Pinta. Vamos a estar este viernes 10 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Convocamos a algunos expositores que asisten con sus emprendimientos artesanales y orgánicos. Uh-huh. Entonces son conservas, café orgánico que viene desde Tulcán. Y lo interesante aquí es que son productos que nacen desde el corazón para ser compartidos, porque no son grandes, no son industrias, sino que vienen muchos proyectos comunitarios, familiares también, de los expositores. Vamos a tener también lo que es la alineación de chakras a través de los cristales. ¿Esto sería en la línea holística? También en la línea holística. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar sobre esa alineación de los chakras? Bien, justamente va a asistir una tienda que distribuye estos cristales. Entonces lo vamos a hacer en la temática del amor y de la amistad, para que cada persona pueda ver su alineación como pareja. ¿Cuáles son los chakras que están un poco interrumpidos también? Por toda esta, hay una persona especialista con lo que es la lectura del aura, y eso ayuda muchísimo al ser humano realmente, poder ver esa información que está registrada en las memorias del cuerpo. ¿Cómo ha recibido la sociedad de Quito las anteriores ediciones de la feria? Sí, estamos trabajando realmente en ello, ¿no? Porque todo emprendimiento tiene un camino. Entonces vamos recibiendo poco a poco más respuestas de las personas, tanto de los que van a exponer, porque es un concepto bastante amplio, orgánico, que es toda la tendencia ahora de cuidar el medio ambiente, lo que es lo ecológico, y también el ser humano como parte del ambiente y de los cuidados, de ser amigable con el ambiente. Y lo holístico, pues porque hay tantísimas técnicas, herramientas que ahora se ven para el bienestar del ser. Y bueno, lo cultural que lo integra todo, que es esa expresión de arte. ¿A qué obedece que en los últimos años la sociedad acá en Quito haya asistido a la presencia de esta especie de movimiento, lo llamaría yo, de movimientos de producción orgánica, de otro tipo de conocimientos que están casi por fuera de lo académico? ¿A qué obedecerá? Es la necesidad de volver a lo al ser, a lo propio, ¿no? Porque todo el consumismo que se da actualmente y desde hace mucho tiempo, toda la oferta de productos, de manifestaciones superficiales, entonces cada vez el ser humano se va saliendo más de sí para ir a no sé dónde, a no se sabe qué dirección. Y esto del orgánico invita a volver a uno, o sea, volver a uno mismo, volver a la sensación del cuerpo, volver a escuchar las emociones, a escuchar los pensamientos, a volver a nuestra casa, ¿no? Y entonces es la necesidad, es la urgencia, porque si no es una sociedad de zombies, pues no sabemos desde dónde nos comunicamos, para qué nos comunicamos. Entonces toda esta tendencia del orgánico habla de ir hacia adentro de uno y desde ahí poderse comunicar. Me quedo con Lorena para que me ayudes con una interrogante más sobre el tema holístico. ¿Cómo entendemos la holística? ¿Cómo nos podrías ayudar para entender ese tema? La holística se enfoca hacia el todo, ¿no? La armonización de los sentimientos, pensamientos y cuerpo. En ciertas profesiones solo se enfoca hacia la parte intelectual, a la parte mental, en otras a la corporal y en otras a la emocional. Y entonces lo holístico habla de juntar, de armonizar las tres partes del ser humano. Y desde ahí relacionarse con el mundo, relacionarse con las personas, con nuestro trabajo, sea en lo que sea que trabajemos. Lo holístico invita a unir esas tres partes del ser humano, mental, emocional y corporal, y desde ahí poder vivir la vida, ¿no? Y actualmente, ¿cuáles serían las ramas o disciplinas por las cuales la holística se desarrolla o se puede acceder a este conocimiento? Las personas que más tienden a reconocer este enfoque, por ejemplo, son las personas que estudian biología, psicología, todo lo que tiene que ver con ecología. Estas profesiones que se dedican a todo lo que es la naturaleza, se puede percibir un poco más esta necesidad de que volver a la tierra, ¿no? Y la tierra también es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esas profesiones. Sin embargo, en las otras, si estuviéramos conscientes de que somos seres humanos y de que tenemos esa posibilidad de armonizar los tres centros, en cualquier profesión podemos emplear este concepto del holístico, ¿no? Y esto de sentirnos a nosotros mismos en la profesión que hagamos, seamos zapateros o seamos políticos, seamos periodistas, músicos, todos tenemos la posibilidad porque todos somos seres humanos. Cuando hablamos de lo holístico en esta feria, del orgánico, ¿esto es parte de la cultura? ¿Está inmerso todas estas miradas, estas conceptualizaciones que se dan en función de estas del orgánico y del holístico? No es parte de la cultura actual, o sea, yo pienso que más bien todo lo que nos venden es más bien quiere sacar de eso. Más bien, lo que sí es parte de la cultura es de nuestros ancestros, de lo que vemos cuando vamos al campo, cuando conversamos con mayores que nos hablan de cómo labran su tierra, de cómo hacen su comida, de cómo viven, cómo bordan, cómo hacen sus artesanías. Ahí se ve más parte de la cultura, ¿no? Pero acá en las ciudades, más bien, es un concepto que para mí se me sigue haciendo nuevo. Si yo hablo con personas vecinas, con compañeros de trabajo, es como que lo ven como lejano, como que es más bien algo medio extraño. Entonces es más bien este interés de la feria orgánica, eso de hacer, dar cuenta de que más bien eso es lo natural, de que no nos vayamos de ahí, de que volvamos más bien. Es decir, que lo holístico no es un tema novedoso del siglo XXI, siempre ha estado presente. Yo creo que sí, siempre ha estado presente, y más antes, ¿no? Más antes, que no había la industria, que no había la televisión, las computadoras. Es más bien más ancestral eso, lo que nos estamos alejando de eso, y bueno, estos eventos y toda la gente que está comunicando este concepto del holístico invita a volver, y nosotros mismos, los que estamos en este movimiento, es nosotros mismos en nuestra vida, nos invitamos a volver. Entonces, ¿considera usted que esto es cultural? Es parte de la cultura. Todos los artistas, todas las personas que hacen arte tienen esa sensibilidad. Entonces, justamente al estar en el centro del mundo, hay ese despertar de conciencia. Por eso ese movimiento va rápido, y la cultura nos abre muchísimo ese espacio. Entonces, por eso nos introducimos por allí, para poder generar esto de volver, de ese estar en ese despertar de conciencia, de saber que el ser humano es parte de este gran todo, de parte de la tierra, del cielo, y que al estar en armonía con el ambiente, realmente está en armonía todo. ¿Quiénes están convocados a ser parte de esta feria? Todas las personas que tengan emprendimientos orgánicos, artesanales, que hagan terapias alternativas, talleres también, y que tengan una exposición de arte que tenga un contenido, que dé un mensaje. ¿Y cómo ponerse en contacto estas personas con ustedes para ser parte de este encuentro? Con muchísimo gusto. Estamos en las redes, en Facebook como Feria Orgánica Holística y Cultural. El WhatsApp también puede ser el 0991-977-611. ¿Y hasta cuándo deben ponerse en contacto con ustedes? Para la exposición de este viernes tenemos ya el cierre hoy de los stands. Y de ahí tal vez la posibilidad más adelante, la novena edición de la feria. Sí, todos los meses la realizamos el primer sábado de cada mes. En marzo vamos a tener un conversatorio de la mujer, por el Día de la Mujer, y vamos a ver mujer, saberes y sabores. Perfecto, entonces la invitación será abierta para este 10 de febrero, nos comentaba, será en la Plaza Tunda, ¿verdad? Exactamente. Niña y la Pinta. ¿Desde qué horas estarán presentes de ahí? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, entonces a darnos cita, a encontrarnos con la Feria Orgánica, Holística y Cultural. Agradecemos la presencia de Lorena Rosales y también Malena Vélez para acompañarnos y traernos esta importante información. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Lastimosamente hemos caído en la trampa del concepto antropológico de cultura. Como todo es cultura, resulta que nada es cultura. Y nosotros, quienes venimos del mundo de las artes, de la gestión cultural, que trabajamos en los imaginarios, en el pensamiento, en las emociones de la gente, que construimos la espiritualidad de la patria, resulta que caemos en esa paradoja conceptual desde el concepto. Y yo creo que el RUAC debe ser la herramienta para reconocer a quienes hemos trabajado desde la construcción, la producción, la circulación y el consumo de bienes, servicios y productos culturales. Que no sea nada excluyente, por supuesto, pero tiene que tener una reglamentación mínima que diga, como dice el reglamento del Colegio Médico de cualquier provincia, podrán pertenecer al Colegio Médico quienes son médicos. Lo mismo, para ser parte del RUAC tiene que ser parte del sector, pero del sector de las manifestaciones creativas de la cultura. Varios criterios se generan frente al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, con las siglas RUAC. A las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos, aquí en Cultura en Acción, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 amplitud modulada. Recuerde que usted nos puede escuchar en la www.radiocse.com y www.casadelacultura.gov.es. También puede descargar la aplicación en su teléfono celular. Ingresa a Play Store, pone Radio CCE y obviamente puede descargar usted esta aplicación y compartir con la programación de las 24 horas del día que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos a un siguiente segmento, vamos a compartir información que nos llega a través de las redes sociales, y en el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión habla sobre la obra de títeres que se presentará en el Teatro Popular de Zambis. A la Fundación Espada de Madera, que la dirige el actor Patricio Estrella, presentará la obra de títeres El Mundo es un Pañuelo el domingo 12 de febrero a las 11:30 en el Teatro del Pueblo de Zambis. Esta obra, El Mundo es un Pañuelo, es un espectáculo de títeres en el que retazos de tela y madera, silencios, sonidos melodiosos, manos y rostros crean un espacio-tiempo mágico en el que el espectador se introduce con facilidad, puesto que de alguna manera es él, con su sensibilidad, quien completa las historias que se generan desde la poesía. Así que recuerde, este 12 de febrero a las 11:30 en el Teatro de la Parroquia de San Misa. El Teatro del Pueblo. Nos vamos para allá. Tengo otra información bastante importante que quiero difundir con nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Tú estás actualmente en un taller de escritura, Laura, ¿no es cierto? Taller de cine. Taller de escritura para guión de cine. En la ciudad existen diferentes talleres y ahora tengo precisamente un taller que se denomina El Purgatorio del Amor. Mira, hay propuestas para escribir sobre estos temas. Miren, les presento esta información. Como parte de su oferta académica, el Centro Cultural Carlos Fuentes, del Fondo de Cultura Económica, propone el taller de escritura El Purgatorio del Amor. Lo presenta Juan Carlos Moya, autor de la novela Caballos en la Niebla, editada por Seix Barral. Es el encargado de dirigir estas jornadas de creación narrativa en torno al amor y al desamor. Los asistentes recibirán guías de escritura, lecturas y películas como material referencial para bosquejar sus escritos, los cuales al final del taller serán publicados en formato digital en plataformas de este Fondo de Cultura Económica. Además, los participantes conocerán diversas técnicas narrativas y recibirán asesoramiento sobre la construcción de una historia, la construcción de personajes, diálogos, el manejo de atmósferas y el desarrollo del argumento. El taller se divide en tres sesiones los días 15, 16 y 17 de febrero. La cita será a las 18:30 en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica. ¿Dónde se ubica? Les comentamos. Avenida 6 de Diciembre y Wilson. Esto se encuentra en el sector centro norte de la ciudad. El costo del taller es de $35. Un nombre muy llamativo: El Purgatorio del Amor. Y así como hay estos talleres de escritura, también hay novedades para aquellos que les gusta la actuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos los niños para que participen en los talleres de teatro que el colectivo Guagua Pichincha organiza aquí en esta institución. Los martes y jueves de 17:30 hasta las 19:00. El costo es de $50 y mayor información ustedes la tendrán o pueden escribir en guaguapichincha@gmail.com o pueden llamar al 099-41-78-795 y comunicarse con Irina Gamayunova. Así que muy atentos para ser parte de estas actividades del taller de actuación. Tenemos las 8:40 en este momento. Les proponemos darnos una vuelta por las novedades del cine. Es lo que se viene a continuación. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. De esta manera les damos la cordial bienvenida al espacio Butaca CCE. Hoy les presentamos las novedades del cine nacional e internacional. Rápidamente daremos una mirada a las novedades del cine. ¿Qué color sale? ¡Marrón! Sí. A lo mejor si coges un lápiz. El pasado sábado 4 de febrero tuvo lugar en Madrid la 31 edición de Los Goya, que dejó como gran ganadora al film de Bayona, Un monstruo viene a verme. Ya tenemos nuestro monstruo. Pero no todo fueron alegrías para los presentes, pues según informa diario El País, durante la gala se produjo el robo de varias joyas. La Academia de Cine ha denunciado este hecho alegando que las alhajas de la joyería Suárez, sustraídas, tiene un valor de cerca de 30.000 euros. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha confirmado lo sucedido, además de aclarar que el hurto se produjo en una de las habitaciones del Hotel Marriott, en el cual tuvo lugar el evento. Los objetos estaban guardados en cajas, aunque según explica Europa Press, estas no se encontraban bajo fuertes medidas de seguridad. Por desgracia, parece que esta no es la única pérdida notable que se produjo durante los Goya, pues un operador de cámara de televisión española también ha denunciado el robo de varias tarjetas de memoria durante esta celebración. Y las novedades en el cine continúan. Latinoamérica estará muy bien representada en el Festival de Cine de Berlín. Darío Males amplía esta nota. El cine latinoamericano representará un punto geográfico importante en la selección Forum del Festival de Berlín, dedicada al cine experimental, con films de 5 países de este subcontinente y una cinta española. En exhibición estarán Rifle del brasileño David Petro. De Perú, los hermanos Álvaro y Diego Sarmiento presentan Río Verde, El tiempo de los Yacurunas. De Camila José Donoso se presenta Casa Rochelle, una coproducción de Chile y México. De Colombia, Adiós de Entusiasmo, de Vladimir Durán. Argentina también participa con los films El teatro de la desaparición, de Adrián Villar, y Cuatreros, de Albertina Carri. La lista la completa el film El mar nos mira de lejos, una coproducción entre España y Holanda, bajo la dirección del sevillano Manuel Muñoz Rivas. Este año la sección Forum, con 43 películas en su programa, presta especial atención a la extrema riqueza de formas del cine documental, subraya en un comunicado este festival. La edición 67 del Festival de Berlín comienza el próximo 9 de febrero, con el estreno mundial del film debut del realizador francés Eti Comar, Django, con Reda Kateb en el papel principal y el actor hispano-alemán Alex Brendenhume entre los protagonistas. Y ahora nos vamos con las novedades de la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta institución presenta obras de Liceo Subiela como un homenaje póstumo tras su partida. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone en pantalla el legado fílmico del argentino Eliseo Subiela como homenaje póstumo. Proyectarán varias de sus cintas en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco hasta este viernes 10 de febrero, en horarios habituales de 17 horas y 19 horas 30. Eliseo Subiela fue un director de cine y guionista argentino, influenciado por el cine de varios autores y principalmente por los films Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio, La mujer del zapatero de Armando Bó, Esquío, Una luz en el sendero de Rafael Papier y Los ratones de Francisco Basaglio. Comenzó a filmar a los 17 años cuando realizó su primer cortometraje titulado Un largo silencio en 1963. Su llegada definitiva al cine se produce en 1980 con la película La conquista del paraíso, aunque ya antes había rodado Argentina, mayo de 1969, Los caminos de la liberación, que nunca se estrenó. En 1985 estrena Hombre mirando al sudeste, con la que obtiene su mayor reconocimiento popular y artístico hasta esa fecha. El film se convirtió en un clásico de la cinematografía argentina y es considerada como una obra de la maestría de Subiela. A partir del siglo XXI la película comenzó a recibir una renovada atención después del estreno de la cinta estadounidense Capax en el 2001, la cual fue materia de controversia ya que su argumento fue señalado por críticos de todo el mundo como una copia casi exacta de El hombre mirando al sudeste. Fue premiado por la Fundación Conex con el premio Conex Diploma al Mérito en 1991 como uno de los 5 mejores directores de cine de la década 1981-1990 en la Argentina y nuevamente en 1994 como uno de los 5 mejores guionistas. También fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la República Francesa y miembro honorario de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Falleció el 25 de diciembre del 2016. Las películas con las que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco homenajea a este autor son Despabilate Amor, Pequeños Milagros, No mires para abajo, Las aventuras de Dios, No te mueras sin decirme a dónde vas y El lado oscuro del corazón. La entrada a todas estas películas son libres hasta llenar el aforo. Hasta aquí les hemos compartido información en el segmento Butaca CCE. Les esperamos en una próxima emisión y mientras tanto les invitamos a seguir en compañía de Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 47 minutos, 8 de la mañana con 47 minutos. Y bueno, nosotros en este informativo les habíamos comentado que ya está el reglamento de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También hay muchos criterios respecto del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Y quería comentarles que a propósito de hablar de este tema, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el agrado de invitar a todos los profesionales de la cultura y del arte, ya sean escritores, creadores, productores, gestores técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector, al conversatorio sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales con las siglas RUAC. Reglas claras para garantizar un derecho. Este conversatorio se desarrollará este jueves 9 de febrero a las 6 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que todas las personas que tengan relación con ser artistas, gestores culturales, pues pueden participar de este conversatorio y además irse hasta la plataforma del Ministerio de Cultura y registrarse registrarse para que puedan participar de las elecciones. Bueno, quería comentarles esto personalmente y decir que muchos artistas y muchos gestores culturales que tienen una amplia trayectoria, sí, de más de 5 años y que han sido reconocidos a nivel nacional, pues desconocen de esto del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Así que les hacemos el llamado, vengan a esta invitación que les hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan participar de este conversatorio y conocer pues cada una de las exposiciones de aquellos que tendrán la oportunidad de hacerlo. Así que bueno, y nos vamos con más información. Por acá Cristina nos va a hablar de Las Cajoneras, una exposición que todavía está abierta. Bueno, esta exposición de Las Cajoneras sigue hasta el mes de marzo. Las Cajoneras fueron un aporte de la oferta cultural por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Cajoneras de los Portales es una exposición que presenta de forma muy dinámica una selección de fotografías y documentos históricos y varias ambientaciones, entre las que se destaca una réplica de una cajonera con artículos originales de la época. Ahora bueno, ya se han perdido con el tiempo, así que no se lo pierda y vaya y disfrute de la exposición en el Museo de la Ciudad. Qué lindo, podemos darnos una vuelta por el Museo de la Ciudad, incluso quedarnos por las capillas, los centros culturales, espacios de arte y cultura que tiene nuestro querido Centro Histórico de Quito. Quiero recordarles, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella esta semana está rindiendo el homenaje a Liceo Subiel, un homenaje póstumo con sus mejores obras cinematográficas. Hoy a las 17 horas estará Despabilate Amor y a las 19:30 Pequeños Milagros. La entrada es libre hasta llenar el aforo. Bueno, y eso, estas invitaciones que les estamos haciendo es para que ustedes se den cita. Ayer Cristina estuvo en la rueda de prensa en la que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido declarada territorio de paz por las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Cristina, ¿recuerdas, todavía siguen acá los que nos visitan desde Colombia? Sí, bueno, nuestros hermanos colombianos, este es el último día que van a estar aquí. Hoy en la mañana justamente estaban reunidos en las afueras de la Casa de la Cultura, estaban preparándoles, bueno, como una comida de despedida, porque ya abandonan nuestro territorio. Recordemos que fueron 3 días de jornada que estuvieron aquí para la firma y el acuerdo de la paz con el ELN, bueno, el proceso de acuerdo de paz con el ELN y el gobierno colombiano. Así es, entonces, bueno, nos huele a comida aquí dentro de los estudios de la radio porque sabemos que acá en los exteriores están ya preparando el desayuno para todas las personas que visitan. Hemos podido ver a los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también carpas en las cuales ellos están quedando a permutar, a descansar. Bueno, hoy terminan, después me imagino que tienen mucho frío ahí en estas carpas. No sé si se sentirá frío porque la verdad no me he quedado a acampar en esto, pero a poco pues esperamos de que hayan tenido una estadía muy buena y que les hayan acogido muy bien los ecuatorianos. Darío, ¿tienes algo más? No, ya estamos cerrando el informativo, tenemos las 8:53. Lo que tengo es la cordial invitación para todo el público de nuestra radio que se mantenga pendiente. Ya a las 9 inicia La Rayuela, Beatriz Fuentes y Gabriel Caicedo están listos para acompañarles hasta el mediodía, y al mediodía usted almorzará junto a nuestra compañera Laura Ríos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero agradecer a nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Karen Gutiérrez en la promoción. En la conducción les acompañamos Cristina Martínez, Laura Armijos y Darío. Exactamente, Darío Males. Laura Ríos, bueno, tengo un maravilloso apellido también, Laura Ríos Armijos. Bueno, y quiero, Darío, nos estamos olvidando de las personas que a veces nos ayudan también en la producción informativa, Wilmer Yugla y Adrián Torres. Y Adrián Torres, que también están siempre compartiendo con nosotros para que pueda crecer este informativo. Como ya les anunció Darío, quédense con nosotros porque enseguida viene un siguiente programa y que tengan un buen provecho. Mmm.